Silvi, secretario general adjunto de la UNTER Provincial. Ayer fracasó la paritaria docente. El gremio se levantó cuando la provincia, cuando el gobierno provincial se negó a dejar sin efecto el descuento de los días de paro del año pasado y de este año, y entonces, bueno, a punto cero de nuevo, a volver a negociar. Creo que va a haber un congreso de la UNTE la semana que viene. Marcelo Nervi, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato, ¿cómo te va? Bien, ahí está. Está bien dicho, ustedes se fueron de la paritaria, se levantaron de la paritaria, ¿está bien dicho así? Sí, en realidad no es que nos levantamos de la paritaria, no tenía más sentido cuando tenemos una postura inflexible por parte de un gobierno que, digamos, no comprende el esfuerzo que realizamos los trabajadores de la educación en evaluar una propuesta muy lejana a que sea un incremento salarial. Recordemos, nosotros habíamos solicitado un 35% de aumento que está más que fundamentado, que tiene que ver con la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo del año 2016, que nunca se cumplimentó, aun cuando el propio gobierno lo reconoce, con fundamentar un proceso inflacionario que va a estar entre el 23 y 24%, que el gobierno lo ha reconocido. Entonces, entendíamos que ese incremento salarial compensaba y nos llevaba a una recomposición salarial que veníamos teniendo en los últimos tiempos. Aún así, cuando teníamos que estar aceptando una propuesta de un 21%, muy lejana a lo que se venía pretendiendo, pero entendiendo que el debate es conjunto con el resto de los sectores, donde la situación económica y financiera de la provincia está afectando fuentes laborales de compañeros trabajadores de otros sectores, y que debíamos dar una fuerte confrontación de manera conjunta, y que quizás esto llevaba a resignar algunos puntos de la negociación salarial, pero que esto iba de la mano con dejar sin efecto a los días de paro, y esto lo entendió el Ministerio de Educación cuando hizo la propuesta y se llevó el firme compromiso de trabajar en ese sentido. La verdad que ayer nos sorprendió mucho ya las declaraciones del gobernador de la provincia, que contradecían este posible acuerdo que podíamos llegar en el marco de la paritaria. Bueno, y se terminó de plasmar ayer cuando en los tres cuartos intermedios que pidió el ministerio y se comunicó con el gobernador de la provincia, se mantuvo inflexible y bueno, como bien decía, ¿no? Cae todo a foja cero. Estamos convocando a un congreso de la organización para el día martes aquí en la ciudad de Viedma, y allí estaremos analizando, bueno, cuáles son las medidas que podremos instrumentar en función de esta postura que tiene el gobierno de la provincia. Ahora, estaba pensando mientras hacías el análisis y el balance de lo que fue el encuentro de ayer y lo que puso cada uno, porque la UNTER ha hecho un esfuerzo enorme, o sea, del 35 al 21%, y la única condición, no descontar días de paro. Si uno saca las cuentas, y ojalá que lo hubiera sacado el ministro de Economía de la provincia, en números, o sea, mucho más importante el renunciamiento que ustedes están haciendo que lo que pone la provincia o va a economizar la provincia con los días descontados. Digo, ¿es así o no? ¿O saco mal la cuenta? Es así, Pato, pero Hasta desde lo económico, ¿no? Exactamente, porque también, digo, desde la lógica política de un gobierno como máximo responsable del Estado provincial de garantizar la educación, entender que un conflicto que es legítimo, el legítimo reclamo, el legítimo porque se ha planteado en los ámbitos correspondientes, como es la paritaria, es legítimo porque lo ha legitimado el pueblo trabajador en la calle, en cada una de las marchas y en cada una de las acciones. Digo, tuvimos la marcha más importante de los últimos tiempos de la provincia de Río Negro. Bueno, eso, si no se vio reflejado y no se entendió de esa manera, y aún así, nosotros resignando esto, estamos aceptando el 21%, uh-huh, y obligando a continuar con medidas de fuerza para que los chicos de la provincia de Río Negro sigan perdiendo días de clases, la verdad que es una irresponsabilidad, uh-huh, política por parte del gobierno de la provincia. Ahora, pero ¿cómo se sale de esto, Marcelo? Si, a ver, se renunció a tanto, ¿qué más se puede ceder para lograr un acuerdo? Digo, estoy pensando, ¿no? ¿Cómo se arregla esto definitivamente entonces? Bueno, nosotros entendíamos que la forma de solucionarlo era ayer en la paritaria, después de un gran esfuerzo que habíamos hecho los trabajadores. No fue fácil el congreso de la UNTA. Me imagino, en San, ¿no?, Antonio Este. Sí, sabemos de que hubo que lidiarla ahí, ¿no? Que hubo un sector importante que no quería arreglar con esos términos, ¿no? Es así, hubo sectores que históricamente han planteado otro posicionamiento desde lo ideológico, en lo salarial, y hay quienes entendemos que hay instancias donde se confronta, instancias donde hay que sentarse a debatir, instancias donde hay que sentarse a construir con todos los demás sectores, a trabajar con los padres de nuestros chicos, que son los empleados públicos, que son los compañeros que están en la justicia, en la legislatura, los empleados que están sin depender del Estado y que hoy están peleando por una fuente laboral, como nuestros compañeros de la UOCA, que están pidiendo la reapertura de la obra pública. Bueno, esa es la construcción que se dio prioridad a trabajar en ese sentido y entendiendo esto, resignando obviamente muchos puntos que tienen que ver con el pedido de salario. Prácticamente 14 puntos de incremento salarial se estaban resignando en esta oportunidad y aún así el gobierno no lo entendió. Puso como prioridad el castigo, el disciplinamiento a los trabajadores de la educación por encima de garantizar la educación de nuestros chicos y garantizar obviamente un inicio normal del ciclo lectivo, donde inclusive estaba hasta en discusión la posibilidad de trabajar sobre el calendario, la recuperación de contenido, la recuperación de días de clase, hasta esa voluntad se había puesto sobre la mesa para empezar a discutir. Bueno, lamentablemente fue desestimada por el gobernador de la provincia. Ayer dijiste en algún medio, Marcelo, que bueno, en la situación en que queda la negociación ahora, ustedes por menos del 35% no van a arreglar. ¿Tan taxativo, tan exigente está el planteo de la UNTA en estos momentos? Nosotros lo que nos obliga a esta postura del gobierno es volver al pliego de reivindicaciones del 35%, que fue el pliego acordado en su momento y que nos llevó al inicio de este conflicto. El gobernador, al rechazar esta propuesta que nos costó mucho, insisto, en aceptar, tenemos que volver a reivindicar. Si el gobernador dice que no está dispuesto a negociar bajo presión, bueno, nosotros tampoco estamos dispuestos a que el gobierno nos descuente los días de paro y tener que resignar un incremento salarial que seguimos sosteniendo, y esto no lo hemos abandonado, seguimos sosteniendo que es el incremento que debiéramos tener los trabajadores estatales y los trabajadores de la educación puntualmente. Perfecto. Entonces, congreso el jueves, ¿no? La semana que viene, puede ser. No, congreso el martes de la semana que viene aquí en Viedma. Martes de la semana que viene, perfecto. Previo a asambleas de docentes en toda la provincia, ¿no? Me imagino el debate que va a haber, ¿no, Marcelo, ahí en esas asambleas? Seguramente, porque en cada una porque de las será asambleas, en términos muy distintos ahora, ¿eh? Totalmente, en términos de mucha bronca, de mucha indignación. Ayer hubo mucho malestar, sensaciones muy distintas en los compañeros que han sostenido cada uno de los paros con el firme convencimiento de que necesitamos un verdadero aumento y que en la asamblea anterior entendieron la necesidad de aceptar este 21% resignando cosas y encontrarse hoy que tienen que volver a reunirse para discutir otra vez desde los trabajadores, porque tenemos un gobierno que no entiende esta situación, aun cuando es responsable absoluto de la situación económica y financiera de esta provincia, porque esto también hay que decirlo. Los trabajadores no somos responsables de tener una provincia deficitaria, una provincia que recibe un 70% menos de coparticipación. Esto es responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia, que ha hecho acuerdos con el gobierno nacional, y entonces ahora en ese marco de acuerdo con el gobierno nacional también tiene que ser obediente con lo que dice el gobierno nacional de descontarle a los trabajadores. Perfecto. Esta es la realidad política que tenemos hoy. Así es. Bueno, Marcelo, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTA.